tomarse un atajo. Dios, tus cambios de humor, de mal a peor, ahora mejor, peor, mejor, peor. No sabes qué más hacer, y has probado no hacer nada. Se han reído y tú has callado. Va, ¿y a qué más da? Se me pasará. Me gusta el sofá, 6 días igual. La vida como tan, de arriba abajo, y yo pese un atajo. Ya, mejor no pensar. Te puedo llamar, me pillas fatal, me pillas fatal. No sabes qué más hacer, y has probado no hacer nada. Se han reído y tú has callado. Me han dejado fuera tú, sonreías desde dentro. Te han mentido y tú has callado. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 412. Ya sabéis, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, archive.org y voz.com, también a través de la sintonía de Onda Polígono Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y Radio Prat, Nava, Asturias, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde a través de su TuneIn. Un programa que ha empezado un poco accidentado, este de hoy. La cuestión es que estoy aquí en el estudio intentando hacer un directo, pero parece ser que el directo no funciona, o sea que solo se podrá escuchar a través del podcast. El 412, tendremos por aquí a Manel desde Barcelona, hablando del Festival Inedit de Cine Documental Musical, que se celebra en la ciudad condal, y pues tendremos, como no, musicote. Y para empezar, este 412, pues arrancamos con la colaboración de la banda Camellos con José de Santiago de los Enemigos, que han sacado este tema que ha abierto el programa, Cambios de Humor, un single que estará incluido en el próximo tercer LP de la banda Camellos, que saldrá en la primavera del año que viene. Este single es recientito, del día 12 de este mes de noviembre, grabado en los estudios La Mina de Sevilla, y en él la banda de embajadores Madrid, estajanovistas del costumbrismo absurdo, y que militan en la escudería del sello Limbo Star, también madrileño, con gente como Cuchillo, Clovis o Medalla, pues se marcan un temarral de altura como este de Cambios de Humor. José de Santiago ahí al quite, y esto funciona directamente. Ahora nos vamos a otro tema también recientito, de agosto. Un single, primer single de debut de una banda que forma parte de la escudería del sello subterráneo y casetero de Seattle Ten Tapes, que por aquí hemos escuchado alguna cosa. Se llama Cedar Week, la semana de la sidra, y ellos hacen un country folk psych bastante guapetón. A destacar de esta canción, Forest Song, pues que si la podéis escuchar viendo el vídeo además, pues vais a ver ahí esas cartas del tarot, coloristas, bailonas, fragmentadas, descolocadas, desbocadas, que está bastante guapo. Vamos a escuchar a Cedar Week con Forest Song. Cedar Week con este temazo Forest Song desde Seattle. Y ahora nos vamos a Barna, vamos a Barcelona, vamos a hablar con Manel. Bueno, no vamos a hablar con Manel, no, nos va a hablar Manel, que nos lo ha mandado enlatado en esta ocasión. No, y nos va a hablar vía A2, su sección de ese festival de cine documental musical llamado Inedit, que tiene muy buen material siempre, siempre, siempre. Os dejo con Manel y de primera, pues una canción de las Fanny. Ain't That Peculiar. We'll be right back. Hola amigos y amigas, una nueva conexión desde esta 2 para Rutas Enemigas. En esta ocasión volvemos al INEIT, el festival sobre el que ya os he hablado en alguna otra ocasión, sobre cine, documental, musical, que se celebra en Barcelona desde hace ya varias ediciones. Tras sortear los embates del bicho, hemos podido disfrutar en esta ocasión de la nueva edición prácticamente normal, entre el 20 de octubre y el pasado domingo 7 de noviembre. Como siempre, la programación resulta interesantísima y se nota mucho el amor y la pasión por la música firmada que profesan los creadores del proyecto, ¿no? Además de las proyecciones en las salas de los Alibao Multicines, han pasado parte de los films seleccionados en el canal propio que tienen, en internet, en Inedit TV, y también podéis ver muchos en Filmin. Poniendo al alcance del aficionado, pues incluso algunas cositas que están fuera de la programación. Han dedicado también una sección a la música electrónica y continúan con el Off Inedit, es decir, proyecciones fuera de los espacios habituales del certamen, como centros cívicos, salas de cultura y similares, donde proyectan algún film de esta edición y cosas ya proyectadas en las anteriores. Entre lo más notable de este 2021 podemos señalar American Rapstar de Justin Staple, una radiografía de la última generación del hip hop norteamericano, muy marcada por el abismo generacional entre las diferentes generaciones de raperos y sobre todo por la plaga de drogas derivadas del opio, los opiáceos, que es un verdadero problema en Estados Unidos. También Bitchin, The Sound and Fury of Rick James, la vibrante y abrupta vida del rey del punk funk, que durante los 70 y buena parte de los 80 dio oxígeno al sello Motown e influyó decisivamente en hornadas de músicos posteriores como dedicados a la música disco, al rhythm and blues o propiamente incluso al rap, ¿no? Otro que me gustó mucho fue Funny, The Right to Rock, que es sobre la primera banda compuesta únicamente por mujeres que grabó con una multinacional. Se formaron a mitad de los 60 y por las hermanas Millingon, norteamericanas de origen filipino, que junto con dos amigas adolescentes más de California formaron Funny, una banda de garaje que acabó facturando hard rock y glam a todo volumen y que tuvo cierta repercusión. Otro bonito por agridulce es I'm Juanita, una cantante australiana de country que quiere triunfar a toda costa en Nashville, pero que es realmente un poco patético por su alcoholismo y por su falta de autocrítica y no sé cómo decir, ¿no? Por la falta de realidad con la que vive su historia, ¿no? Pero está muy, muy bien. También hay un par sobre iconos de la New Wave como Lydia Lunch o como del punk como la Polystyrene. E incluso hay uno muy interesante sobre los Tornados de Traveling Grizzly, los pioneros de la música industrial británica, y por supuesto Zappa, el retrato de la vida y obra del iconoclasta genio de Baltimore, ¿no? Todo un personaje, aunque te he de confesar que a mí su música particularmente no me dice demasiado, ¿no? En el apartado nacional podemos destacar Largo Salvaje, la historia de Bambino, con el que tampoco conecto mucho musicalmente, pero que realmente el documental está súper bien, ¿no? Con recorre sobre la azarosa existencia del genio de la rumba flamenca y su más que curiosa vida, ¿no? No Somos Nada de La Polla Records, que se grabó durante la gira de despedida con Evaristo como hilo conductor, hilando toda la historia de un mito del punk, ¿no? Como la polla. Viva el Noise, que está centrado en la figura del músico y productor Paco Loco, ya sabéis que ha producido a prácticamente todo el mundo dentro del indie y del rock nacional, aparte de tocar en diferentes bandas. Y otro que estaba bastante interesante, Regreso al Sótano, sobre la banda barcelonesa de Hospitalet, creo que eran The Thrash Metal Cthulhu, que debido al éxito de la canción que colocaron en la banda sonora del Día de la Bestia, tuvieron cierto éxito durante 9 o 10 años y se convirtieron en una de las más influyentes del panorama nacional del metal durante los 90. Total, vamos, hablando de en general, pues como siempre, ¿no? Súper interesante y solo desear que el próximo año vuelvan y vuelvan con una selección tan chula de películas sobre la música, ¿no? Algunas las podéis ver en su web, en Inedit podéis encontrar que podéis comprar unos créditos y podéis ver parte de la programación actual y alguna de la futura. Pues nada, esto ha sido todo, abrazos virtuales y hasta la próxima conexión de este Estado 2 para Rutas Enemigas. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Está claro que hoy es uno de esos días de rutas enemigas, ¿no? Que la pifiamos ahí un poquito. Ahora mismo el Apoya Record acaba de pisar a Manel su despedida. Lo siento, Manel. Gracias. Como siempre, ya sabes que tienes aquí tu casa y hablaremos en próximas ocasiones. Y vamos a continuar después de escuchar Apoya Record, pues con más material, porque aquí en este programa no para la música. Joder, qué susto. Ya verás tú quién es. Ya verás, a ver si cojo el teléfono. Hola. Espérate, que no sé qué pasa. Oye, el teléfono de Jesús. Vaya plan. Porque creo que, oye, ¿hay alguien al otro lado? Espera, que no se oye. A ver, no. ¿Hola? No oímos el teléfono. No lo oímos. Está visto que hoy no es el día. Está visto. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Alguien nos ha llamado, yo me imagino quién es. Vamos a ver si podemos contactar otra vez con ella. Ahora vamos a poner una canción mientras tanto, porque esto es un sin Dios hoy en este programa, en Rutas Enemigas número 412. Está visto que o no funciona la cosa. Vamos a poner una canción del último disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, que no es ni más ni menos que el disco de Escombros o Jarata Pura. Y vamos a escuchar La Dieta del Cucurucho. Vamos con ella. Thank you. Pues ahí estaba el rock macarrónico de los Escombros, ese disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, de la banda de San Blas, Ojalata Pura, que sacó en marzo, no, en marzo no, en, espérate, mayo, Fall Records, y hablando de las virtudes del porno cibernético para redimir a un padre de familia. Y como me ha mandado un WhatsApp la persona interesada con la que estábamos intentando contactar en este día tan aciago para Rutas Enemigas, bueno, este día tan aciago no, este día tan normal, por lo menos antes, pero bueno, está visto que todavía quien tuvo retuvo, me ha llegado WhatsApp y digo, ya está, lo sabía, Doña Flora, ¿está usted? ¿Qué pasa, majo? Ahora sí que podemos hablar con usted. No sé qué pasaba antes, mira, con el teléfono, cariño. No, yo tampoco, pero te voy a decir una cosa, Espérate, que todavía no hemos acabado. Que no, te oigo bien. Váyase usted. No me oye bien. Vaya usted cerca de la ventana o algo. De la ventana, sí. Espera. A ver si ahora me oye mejor. A ver, espera. Si ahora, parece que sí. ¿Ahora qué tal? Sí, soy un perrete por ahí, a lo lejos. ¿Un perrete? Sí, es que estoy en el balcón. ¿Estás dónde? ¿En el balcón? Con el frío que hace. Abríguese, que tampoco quiero que coja una pulmonía. Como me constipe por su culpa. Bueno. Veamos que el otro día yo escuché un programa suyo que se iba tanto y venía tanto que me mareaba y todo. Ah, ese que cambiaba de canal. No te oía. Sí, te oía. Digo, mira, como yo cuando toco todos los aparatos. Está visto que últimamente ando un poco despistado. También. Sí, no sé qué le pasa. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha enamorado o algo o qué? No, ¿qué enamorado esto? Llevo mucho tiempo, pero la cuestión es que no sé, será otra cosa. No entonces, sé. ¿Qué le ha pasado? Pues vamos, es que esto nos pasa a las mayores. La edad, la edad, eso es lo que iba a decir ahora mismo, la edad. Ah, que ya está pasando a la edad mayor. Pues mira, ya estoy pasando. Que te llamo por una cuestión. A ver. ¿Sabes que ahora cada vez que te escucho empiezo a investigar en el Spotify ese? Sí. Pues llamo para que me pongas una canción. Mira, pero te voy a contar el proceso para llegar a la canción. A ver. Porque mira, ponte. Tú pusiste un tema de la luz. Sí, sí. In the country. O algo así. Sí, una chavala. Una chavala de California, sí, de ahora, sí. Me encantaron. De hecho, me gustó una que se llamaba Watching Cartoon, pero no se la voy a pedir porque ya ha puesto la luz. Vale. Muy bonito, me encantó. Pues mira, yo llegué a unas que se llamaban Semales Especies. Perdónenme mi inglés, ya saben cómo yo soy. Sí. Mira, cinco mujeres, qué voces, qué bonitas, y cantando ahí. Digo, mira, a mí que me está haciendo conocer un montón de mundo. Uh-huh. Bueno, pues llegué a un señor, que este es el que yo quiero que me ponga. Se llama Robert Lester Folsom. ¿Le conoce? No tengo el gusto. ¿No? No. Está como una cabra. ¿Ah, un señor que está como una cabra? Investigué un poco y todo, estoy haciendo ya hasta labores de investigación. Ahí, en el Wikipedia. ¿Sabes que grabó un disco entero él solo en su casa? Bueno, eso no es raro, tampoco, ¿eh? ¿Ah, no? No. Pues mira, estuvo ahí un año entero y grabó un disco que se llama Ode to a Rainy Day. Bueno, madre mía, con el inglés. Un día pongo algo en castellano. Bueno, pues yo quiero que me ponga See You Later, I Don't. Te veo luego, me piro. Más o menos, en castellano. Ay, no sé, ¿qué es? Sí. I'm gone. Sí, es eso, sí. La traducción es me esa. Me gustó mucho, ¿eh? ¿Y qué suena? ¿Usted no le conoce? No, que va, que es así. ¿Cómo que? ¿A qué suena esto? Pues a ver si le sorprende. Porque bueno, a mí me sorprendió mucho. Bueno, vamos a ver. No me da usted más detalles, solo sorpresa. Pues es que quiero que lo escuche y luego te mande WhatsApp, otro día lo hablamos. Vale, porque vale. Es raro. Pues sí. O sea, es raro. Es un poco... No sé, es que era como un poco de creepy. Bueno, pues vamos a escucharlo, pero... Vale. Pero bueno, espero que la próxima vez que llame usted, por sorpresa, pues ¿sí? Me pille un poquito más... Con, sí, yo más, sé, más centrado. Más centrado, porque es que sí. Yo, mira, yo que estoy aprendiendo un montón de utilizar las cosas tecnológicas como el Spotify, que el otro... Sí. Hombre, pues usted, eso de la radio ya debería, ¿no? Estoy, ¿sabe lo que le digo, doña Flora? Estoy por cogerla y contratarla para que me haga la mesa directamente. ¡Oy! Yo no sé, pero yo sé que toca el botón y toco todo, ¿eh? En algún momento atinaré. La veo que tiene madera. ¿A que sí? Sí. Pues ya está, yo cuando quiera, ya sabe que yo me presento ahí cuando quiera. Pues nada. Tengo frío. Todo esto es hablando. Me presento allí. Eso sí, no la voy a pagar ni un duro, ¿eh? Bueno, si yo ya con la compañía me cobro todo. Ah, ya bueno. Sabe que soy una persona sola y entonces no me importa. ¿Tendrá buena pensión, supongo? Yo donde me llamen. ¿Tendrá buena pensión o no? No. Aquí en España pensiones pocas, ¿eh? No sé lo que conoce usted, pero vivo aquí en el mismo país que usted, ¿sabe? Cada vez menos. Pensiones, ¿no?, son bajitas. Cada vez menos. Claro, bueno, pues ya lo sé yo. Por eso que, hombre, pero quitarle un chato de vino a lo mejor podemos. Ah, pues eso, oye, pues mira, bien. Ahí. Sí, vale. Pues eso. Vamos a escuchar a Robert Lester Folsom, la sugerencia de Doña Flora. See you later. Y un día me cuenta. ¿Y un día qué? Que usted me cuenta que le ha parecido el Robert. Vale, este. Luego le pongo un WhatsApp. Que usted no sabe que lo maneja bien. Vamos, vale. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, Doña Flora, por llamar. ¡Adiós, majo! ¡Hala! ¡Hasta otro día! ¡Hasta luego! Bueno, seguimos aquí en Rutas Enemigas 412, en la sintonía de Onda Polígono, Radio Pra y Radio Almaina. Joder, estaría bueno. Mientras que los técnicos me están diciendo cosas para cómo intentar conseguir en este programa tan fantástico y tan loco que estamos teniendo hoy, cómo conseguir que el directo salga otra vez, vamos a seguir escuchando música. Después de escuchar esa sugerencia de Doña Flora, Robert Lester Folsom con See You Later, I'm Gone. Ahora volvemos a Corea del Sur, porque ya este grupo sonó en el programa anterior, si no me equivoco. Se llaman Drinking Boys and Girl Chore. Su último disco de julio, su segundo LP, Marriage License. Y ya te digo, pusimos el otro día una golosina flipante y ahora vamos a ir a por otra fantástica golosina a cargo de esta gente coreana. Y la que toca hoy se llama Secret Revenge. Ellos son Drinking Boys and Girl Chore. Continuamos con el despiporre, Rutas Enemigas número 412, tecnológico, técnico, yo qué sé, porque damos la bienvenida a la gente que nos está escuchando en directo. Sí, esa gente que estaba tan tranquilamente escuchando el programa anterior de Rutas Enemigas, que estaba enlatado y que se ha disparado a las 8 y de repente, pum, ha cortado y han aparecido de golpe la mitad de la canción de Drinking Boys Again Shore, Secret Revenge. Bienvenidos a todos y todas. Aquí estamos intentando hacer un programa de radio. Sí, señor. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Todavía puede pasar algo más. Lo que va a pasar es que vamos a escuchar por ahora tres canciones más, que son las últimas del programa y que son pues unos temazos de impresión. La siguiente se trata del Ride de Brainiac, una banda de Dayton, Ohio, que tenía de los 90, por cierto, del marasmo noventero, ¿no? Que tenía unos puntos un poco hardcore, algunos, otros synth punk, noise, metal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puros 90, mezclando bastante, ¿no? Ellos estaban subiendo cuando estaban funcionando, ¿no? Y poco a poco, llegándoles a producir Kim Deal, la bajista de Pixies y Breeders, llegándoles a producir un single, firmando por el sello mitológico Touch and Go en su tercer disco, pero produciendo su cuarto LP en Interscope. O sea, habían ido al más allá, por así decirlo. Podríamos decir la discográfica mainstream del indie, ¿no? Que era Interscope. Pues se fue de una toma por saco, ¿no? Debido a la muerte en accidente en coche de su cantante y teclista. Y se acabó lo que se daba. Lo que vamos a poner de este Ride, que está incluido en su primer disco del 93, Smack Bunny Baby, es una versión que está incluida en el recopilatorio de singles y temas inéditos o versiones alternativas From Dayton, Ohio, que se ha editado este año 2021. Vamos a escuchar ese Ride de Brainiac. Walking on her face, personality's gracefully replaced with the functions of Aquí seguimos en Rutas Enemigas número 412. Esto parece que aguanta. Seguimos. Sí, sí, no pasa nada. Sí, todo funciona bien. Correcto. Oye, sí, a ver, orden. Sí, vale. Check. Bien. Vamos a por la recta final del programa. Espero que os haya gustado. El que sea caótico como yo, supongo que habrá disfrutado bastante. Ahora nos vamos con un tipo de Laguna Beach, California, batería de actual, batería de Freedom Band, banda de Ty Segall, también guitarrista del anterior Ty Segall Band y guitarra y voz de Fuzz, otro de los proyectos del genio de Ty. Pues ahora este señor Charles Mothart vuela solo y ha sacado un EP llamado Soft Crime en octubre de este año y factura un, podríamos decir, heavy garaje psicodélico. La canción que vamos a escuchar de Charles Mothart es la que da título al artefacto. Se llama Soft Crime. Estaba ese buen hombre, Charles Mothart, supongo que se pronuncia, miembro de bandas de Ty Segall y demás, pues dando tralla. Y nos vamos con la última. La semana que viene, no sé qué va a haber. Bastante tengo con lo que tengo. me lo paso muy bien, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no sentía este caos tan bestial en un directo. Y la verdad es que es entre atemorizante y estimulante, podríamos decir. Vamos con la última. Vamos con Chrissy Cebi Tembo. Este señor fue un hito en el Zam Rock de Zambia en los 70. Chrissy canta y toca la batería. Y a la guitarra, killer, podríamos decir, está Paul Ngozi. De hecho, el disco está acreditado a este nombre, Chrissy Cebi Tembo and Ngozi Family. Se llama My Ancestors. es del año 76. Y aquí podríamos decir que Black Sabbath se encuentra con James Brown, entre otros. James Brown que lo petó en los 70 con su funk y su reivindicación afroamericana, lo petó en África en esa época. Pero también hay Hendrix, hay Beatles, hay un montón de cosas en este disco. El disco lo edita Mississippi Records, otra discográfica desenterradora que tiene el sello de aprobación total y absoluto de Rutas Enemigas. Vamos a escuchar, para acabar este programa tan demente y tan loco, Fisherman, de Crisi Cevitembo. Lo único que tengo que decir más es que sé felices y que tengáis una vida muchísimo menos ajetreada que la que yo tengo en este programa. Ahora, nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene. Ahí está, Crisi Cevitembo, Fisherman. Adiós. Fisherman come out from the river. The waves are coming to blow you out. Oh, fisherman, come out, please. See, everybody's running away. Oh, people, let's say, oh, fisherman, please. Fisherman, oh, fisherman, please. Fisherman, don't die, fisherman, swim. Life is good, full of joy. You can't die so soon, fisherman, please. Come out, please.